Radio Cabaret. Listo. Y seguimos aquí, Radio Cabaret. Hoy estoy con Patti Atayaycuta, que está a la jarana. ¿La escuchamos? Y yo soy Violeta, que estamos en la Feria de Economía Social Solidaria Inmigrante. Y tenemos el gusto de compartir la mesa y seguramente el té con COP Halal, que es una cooperativa muy especial, pero quiero que Nadilla nos cuente. Hola Nadilla, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, estoy bien, gracias por la invitación. Muy buenos días. Las compañeras, ¿cómo están? ¿Quiénes están hoy contigo? Está conmigo la Latifa Ilbaja, que es mi compañera. Está conmigo Saman Iqbal, de origen pakistaní. Hola, Saman. Y está también nuestra compañera, la Fátima. La Fátima, por allá está. Estamos las cuatro aquí en esta feria, acompañando a nuestra entidad. Es un proyecto sobre todo de mujeres. Bueno, mayoritariamente. Mayoritariamente. Mayoritariamente es un proyecto de mujeres, pero sí que tenemos hombres con nosotros, apoyando, trabajando con nosotros, pero sí que en principio ha sido fundado y constituido la idea de mujeres. Bueno, sí. Pero claro, no le hemos contado a las personas que nos están escuchando, yo como sé un poco del proyecto, ajá, pero las personas no saben de qué se trata COP Halal. Vale, COP Halal es una necesidad, digamos, que ha sido creada para dar respuesta a una necesidad, que es la financiación, una financiación ética, justa, equitativa y sobre todo solidaria, para dar apoyo a unos proyectos de todos los que quieren hacer uso de esta cooperativa, pero de forma solidaria, de forma ética, que no es como las financiaciones que ofrecen el capitalismo y sus instituciones como bancos, sino es una forma de hacer financiación de proyectos de forma solidaria. Es una necesidad que vemos que la mayoría de los proyectos así solidarios de la economía social y solidaria necesitan, y por lo cual ha nacido esta idea para acompañar a estos proyectos. Y también el otro lado de la financiación es la inversión. Los que quieren invertir sus ahorros en estos mismos proyectos también los traen a la cooperativa, y la cooperativa se encarga de gestionarlos financiando estos proyectos y repartiendo los beneficios que vayan generando estos proyectos socialmente responsable, ambientalmente responsable, que cumplen, digamos, con la ética. Con la normal, ética. Sí. Entonces son dos vertientes de esta cooperativa. Por un lado, la gente, las personas que quieren invertir sus ahorros en proyectos éticos, no especulativos, que son moralmente responsables, etcétera. Y por la otra parte, la financiación de los mismos socios que quieren emprender en proyectos también que cumplen con la responsabilidad social, con la ética y con las personas, impersonas como personas, no como números. O sea, con esta idea se ha creado esta cooperativa y ya se ha constituido desde 2015 hasta 2022. Ya llevamos 7 años trabajando, pero poquito a poquito. Pero la verdad, en estos últimos años, más o menos desde la pandemia, la gente está buscando más alternativa a la financiación clásica. Y por lo cual, cada año estamos... Más de apoyo mutuo, más de solidaridad, de cuidado. De solidaridad entre las personas, de cercanía, de confianza y alejándose de la especulación y la burbuja especulativa que crean los demás bancos. Que es un desastre. Es un desastre, claro. Entonces, para responder a esta necesidad, pues se ha creado... Se ha creado COP Halal. Eso es. Partiendo de unos 5 o 6 como miembros fundadores, ahora ya superamos los... estamos acercando de 300 personas socias... Maravilloso. ...de la cooperativa. Maravilloso. Cada vez más, vamos a más. Genial. Y también tenemos la financiación de la compra de la vivienda, uh-huh, o sea, la vivienda de forma totalmente solidaria, lo que hacemos es que la persona pueda proporcionar la mitad del precio y nosotros le dejamos la mitad. El 50%. 50% sin ningún tipo de interés ni nada. Solo a cambio de una cuota de 50 euros al mes, pagando un alquiler normal y corriente, que se va restando de la mitad que le queda, y pagando 50 euros de gastos de la cooperativa en cada mes de alquiler. Genial. O sea, estamos ofreciendo más servicios así, alternativos a la financiación clásica. Ay, muchas gracias por toda esa información. La verdad es que me llega perfecto con mis 36 años. Bueno, ¿cómo se contacta a COP Halal? Antes de que pasemos a la siguiente pregunta, ¿cómo les contactamos? Para contactarnos tenemos nuestra página web. Tenemos nuestra página web, que es www.cophalal.eu. Todos nuestros servicios, nuestra información está en la web. También tenemos los teléfonos que están en la misma web y un correo electrónico que también está allí, info@cophalal.eu. También estamos presentes como oficina en la calle Caspe, número 43, Bajos, Barcelona. Estamos céntricos, digamos. Bastante céntricos. Bueno, vamos a poner el foco entonces en la feria. Ajá. ¿Qué trae COP Halal a la economía solidaria y a esta lucha también antirracista? ¿Qué es eso del halal también? Vale, esto de halal es un término, digamos, de la ética desde el punto de vista de la sharia islámica. La ley islámica, todo lo que es ético, moral y tal, se llama halal. Halal. Todo lo que es consumo justo, consumo responsable, inversión responsable, financiación responsable, todo esto. También entra, la alimentación. La alimentación, todo esto entra en lo que es halal dentro de la sharia. Y nosotros, en este caso, nos ocupamos de las finanzas halal, que son las finanzas islámicas. Por lo cual es una aportación única aquí en Barcelona, incluso en toda Cataluña y en España. Es una financiación de forma halal y estamos presentes, digamos, en esta feria. Somos los únicos, digamos, sí, en ofrecer este tipo de proyectos. Eso es bueno, eso es bueno. Estamos aquí, pues incluso tenemos aquí una compañera, una socia latina, que, sí, o sea, no tenemos ninguna discriminación ni nada, aunque nos regimos por la ley islámica en cuanto a halal, en cuanto a justicia, pero cualquier persona puede hacer uso de esta cooperativa. E incluso tenemos el testimonio de una persona que ha hecho uso de la cooperativa para montar su cooperativa. Ah, genial. Le hemos ayudado económicamente y está devolviendo su préstamo sin ningún interés, sin ningún ni problema. Nada. Solo necesitamos eso para Radio Cabaret. Está aquí, si la queréis la podéis. Le preguntamos. Sí. Ha hecho uso de la cooperativa y ahora ha montado su cooperativa y resulta que está presente en esta misma feria con su proyecto, que si queréis que venga a presentar su proyecto y además presentar su experiencia de financiación con COP Halal. Ya lo tenemos, una prueba viva y presente. Eso es. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a cerrar entonces con COP Halal con una pequeña cuñita express. Radio Cabaret le dice una cuñita express, es que vamos a escoger una frase de todo lo que nos has dicho, vale, para presentar a COP Halal. Vale. Y le ponemos un poco de musiquita. Vale. ¿Cuál sería esa frase? Somos la única alternativa financiera halal islámica en España. ¡Wow! Vamos a repetirlo ahora, música. COP Halal. Somos la única alternativa financiera halal islámica en España. Nos encanta contactarnos y vernos o visitarnos en nuestras redes, en nuestra página web o personalmente. Estaremos encantados de recibirlos por donde sea, por nuestras redes o por donde queráis contactarnos. Estamos encantados de recibirles a todos ustedes. Shukran. Shukran. Gracias. Muchas gracias. Bueno, espero que haya quedado genial. Aquí, Radio Cabaret, desde la Feria de Economía Social Solidaria Inmigrante. Y estamos con Aleja. Uh-huh. Aleja tiene un proyecto, ¿cómo se llama? Pues el proyecto se llama SICRA Justicia Ambiental. Y es una cooperativa, las siglas quieren decir Cooperativa para la Investigación Crítica y Aplicada. Y un poco la idea es poder acompañar procesos ya caminando o que están en proceso de creación para poder impulsar estrategias de justicia ambiental desde la perspectiva de lo que entendemos que es la justicia ambiental. Bueno, ¿y quiénes hacen parte del proyecto, Ale? Pues somos tres socias, Beatriz Felipe, Isabel Vilaseca y yo misma, Alejandra Durán. Somos tres compañeras de camino también. Y cuéntenos, ¿cómo se organizan? ¿Cómo es eso de la cooperativa? Pues somos una cooperativa bastante nueva, reciente. Empezamos el año 2021, a principios del año 2021, pero ya veníamos trabajando juntas, no solamente como desde la amistad, sino también pues nos habíamos encontrado en otros proyectos y un poco la idea surgió del poder hacer las cosas diferentes, ¿no? Hemos estado trabajando en espacios, digamos, en organizaciones sociales, también en el mundo académico, y un poco el cuestionamiento es, bueno, quisiéramos hacer lo que hacemos y nuestra energía y nuestro trabajo y nuestros saberes desde lo que sentimos, ¿no? Desde cómo entendemos que debe ser la transformación social, ¿no? Desde lo que hemos aprendido en la academia o en la calle o en los movimientos sociales, pero pues intentarlo hacer desde nuestro sentir, ¿no? Entonces ahí fue como, ese fue el nacimiento del proyecto. No, pues muchos éxitos para esa cooperativa. Muchas gracias. Y a ver, la Feria de Economía Migrante Solidaria y Diversa, ¿por qué es importante para ustedes? ¿Qué traen aquí? Pues nosotras, como te decía, somos una cooperativa de creación muy reciente y básicamente lo que hacemos es investigación, formación, talleres, pero nos parece fundamental poder participar en esta fira, porque cuando hablamos de justicia ambiental también hablamos de justicia social, también hablamos de antirracismo, porque creemos que el movimiento ecologista no puede ser ajeno a las luchas sociales que hay en este territorio, ¿no? Y porque esta crisis ambiental, esta crisis climática afecta de manera desigual, ¿no? Y según qué colectivas, qué cuerpos, no afecta por igual, ¿no? Y porque creemos que las luchas sociales de acá también es defender la justicia ambiental, ¿no? ¡Genial! Bueno, ¿qué te has encontrado por aquí de lo poquito que has podido ver? ¿Qué es lo que te ha entusiasmado de la energía, de la fuerza aquí? Pues me ha gustado ver mucha gente. Este año he visto bastante, mucha más gente que en ediciones anteriores. Me ha gustado la energía, me ha gustado el echar pa'lante, que diríamos en Colombia, ¿no? Como ese empuje que tienen tantos proyectos que están aquí, ¿no? Sí. Y que realmente se nota el amor, el cariño y el compromiso que hay. Y pues la visión también política, por qué no decirlo, de que son proyectos, iniciativas económicas que se hacen en muchas ocasiones con las uñas, con muchísimo esfuerzo, con muchísima conciencia social, ¿no? Y pues que creo que es fundamental estar aquí, ¿no? ¿Participarías en la próxima edición? Por supuesto que sí, mucho gusto. Bueno, encantadas de conocer tu proyecto, conocer vuestro proyecto. Y vamos a terminar esta breve cápsula con una invitación. Entonces, queremos hacer la cuñita, la publicidad de vuestro proyecto. ¿Cómo lo hacemos? Piensa una frase que la defina. A ver, una frase que defina la cooperativa. ¿Esta es una pregunta? Ah, sí. Bueno, realmente, sí. Aquí la compañera está ayudando. ¿Cómo es su nombre? Bea. Bea está aquí. Beatriz está aquí ayudando. Apoyo colectivo. Esto es trabajo comunitario. Sí, lluvia de ideas. Sí, ¿cómo era? resistencia colectiva, alegría combativa. Ay, me encanta. Es un poco como cuando pensábamos un poco el eslogan inicial, pues lo hablábamos o lo sentíamos mucho desde la alegría, ¿no? Porque muchas veces nos genera frustración, ¿no? Preocupación, todo lo que está pasando en nuestro mundo, pero creemos que la alegría, y bueno, y eso lo aprendemos mucho de movimientos sociales, de comunidades, de pueblos indígenas, afros, que son las que abren el camino a, pues hay que hacerlo con alegría, ¿no? Entonces, hay que hacerlo con alegría. Vamos a hacerlo con alegría. Entonces decimos que el nombre de la cooperativa y luego juntas, entre todas, decimos la frase. Venga. ¿Les parece? Okay. Vale. 3, 2, 1. SICRA, Justicia Ambiental. Resistencia colectiva, alegría combativa. Gracias. Ahí queda la comida. Yo soy la tierra, yo soy el mar, el sol y el alba, yo soy la sal, soy selva y monte, trueno y amor, soy puja. Estamos ahora aquí con Kerasbuti, estoy con Adriana Kena de Kerasbuti Cooperativa y Escuela Popular Kerasbuti. Ay, Adriana, qué gusto tenerte aquí. La verdad es que conozco Kerasbuti desde la pandemia, te comentaba, y con todo este proyecto de apoyo mutuo y también de esta cesta rica, llena de cositas de la tierra, además cultivadas aquí. No sé si es kilómetro cero o 0.1, no importa, pero están aquí cultivadas muy cerca. Pero cuéntame tú, ¿qué es Kerasbuti? Bueno, pues eso, Kerasbuti, como tú dices, es una cooperativa de consumo, es un proyecto que nace, eso, ¿no? Como sobre todo alrededor de la idea de transformar los sistemas agroalimentarios y de hacer de la alimentación de calidad y ecológica, que es calidad tanto para los consumidores y las consumidoras como para las productoras y los productores, ¿no? Hacer de esta calidad alimentaria algo accesible para todas y todos y no como un rasgo distintivo ni de clase ni de raza, que es como la alimentación ecológica tiende a ser ahora sí, mismo. Sí, lo bio. Exacto. Nosotros no queremos eso en nuestros barrios y en nuestros proyectos, sino queremos esos sistemas verdaderamente así anclados en lógicas de la economía social y solidaria, en circuitos que sean verdaderamente circulares, que sean transparentes en relación a eso, ¿no? De cuánto dinero está teniendo un productor cada vez que un consumidor paga X dinero en una tienda por ese producto, y eso, ¿no? Como intentando generar como una lógica de kilómetro cero que sea como bien participativa desde las consumidoras y los consumidores. Vale, pues sí. Cuéntanos entonces cómo funciona esa circulación, dónde están, cómo se hace una socia. Vale, pues sí, estamos sobre todo en Hospitalet, que es como el lugar de donde surge, ¿no? Tanto la Fundición, que es una de las cooperativas que impulsa el proyecto, como Lacho, que es la otra organización, que es también una organización gitana, que es parte del núcleo central que da vida a la Escuela Popular. Y en Hospitalet, que era Kerasbuti Cooperativa, tiene 4 nodos, donde hay asociadas distintas personas. Y entonces cada nodo hace sus comandas cada 2 semanas, y esas comandas se suman y se envían al productor, que las distribuye en 2 de esos nodos, y luego a través de ciclologística, o sea, repartidas en bicicleta, se distribuye de esos 2 nodos, uno norte y uno sur, al resto de los nodos. Y en el resto de los nodos también existen ahora, desde hace un poco más de un año o así, 2 nodos en Barcelona, que están en la Marina, en la zona Marina. Franca. Uh-huh. Me queda perfecto. Te queda perfecto. Mira, en los bajos de la Chalmeta, que es una vivienda cooperativa que hay allá en Zona Franca. Y allá tenemos ahora también un espacio comunitario y una tienda agroecológica que vamos a inaugurar el próximo jueves 22 de septiembre a las 7 de la tarde. Está todo el mundo invitado a participar. ¡Qué bien! Bueno, cuéntanos, ¿ustedes son la primera vez que participan de la feria? De la feria, como Kerasbuti Me parece que sí. Creo que ha estado la fundición en otros momentos, pero como Kerasbuti me parece es que la es la primera vez que participamos. Ahora hemos venido una socia y yo, que soy como más de la parte técnica y que también trabajo con la fundición. Sí. Y bueno, o sea, como dentro de la cooperativa, pues hay personas de distintos orígenes, migrantes o no migrantes, y también de distintas, de distintos orígenes raciales y étnicos. Y como somos una organización que nace eso desde la desde esta idea de hacer una organización mestiza paya gitana para recuperar los las prácticas y los saberes del pueblo gitano que pueden ayudarnos a construir sostenibilidad en el campo y en la economía comunitaria en general, entonces bueno, nos parecía que este era un espacio como importante para que Kerasbuti estuviese. Claro, un espacio importante para gitanizar el mundo. Exactamente, para gitanizar el mundo. Bueno. En ese trabajo que, como menciona Pastora Filigrana, de eso, ¿no? De activar al pueblo gitano contra el sistema mundo, contra este sistema mundo opresor, explotador, y, bueno, racista, genial, patriarcal, sí, etcétera. Etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Bueno, pues nada, muchas gracias por traernos esa Kerasbuti. ¿Qué significa Kerasbuti? Significa hacemos cosas. Hacemos en cosas. Romano, en romano. En la lengua del pueblo gitano, que también hay un trabajo para intentar eso, como restituirla. Recuperar. En este territorio. Ay, qué donde bueno. Se ha perdido, pero bueno, hay alguna gente que recuerda y estamos intentando trabajar bien con ellos de cerca para contribuir en esa restitución desde el Hacho y desde Kerasbuti. Desde el Hacho. Sí. Pues entonces vamos a hacer un ejercicio final, te sí propongo. Vale. Vamos a hacer una especie de sintonía, una cuñita se llama, ¿no? Sí. Como una publicidad. Vale. Entonces ya tenemos una música acá atrás, espectacular, de los tambores de Sentimientos y Marrón. Tan bellos. Vamos a pensar, piensa en una frase que resuma Kerasbuti, también para ti. Sí. Y con la que quieras llamar a participar. Cortita. Vale. Kerasbuti es... Kerasbuti es transformación de los sistemas agroalimentarios para desde lo local construir soberanías alimentarias en los platos y en los campos. Muchísimas gracias. Eso era. Vale, gracias a vosotros. Bueno, nos despedimos y seguimos aquí en la feria, que ya queda poquito. Así es, sí, muy bonita. Suena muy bien y huele muy bien. Huele delicioso. Gracias. Gracias. Chao, Adriana. Radio Cabaret, escuta, são as paredes.